humano. No, lo que sea que eres, por el bien del mundo, yo, Undyne, te venceré. Da la vuelta, qué lástima, si no tomara tu alma después de que a papá eres tu vida fuiste a quitar, causaste que te quiera matar. Vamos a terminar esto hoy, ya no matarás gente pues una heroína soy. Es hora de que tome control, te mostraré lo que es determinación. Ven y trata de matarme, genocida, tú no vas a evitar que sobreviva. Morirás, no dejaré que huyas, cobarde, del dolor nuestro corazón arde. Nunca ganarás, estaremos juntos hasta que perezcas con los difuntos. Y con mis amigos no hubo piedad, no creas que alguien te perdonará. Estás hecho de determinación, determinación, determinación, determinación, determinación, determinación. Aquí se detendrá, aquí terminará. Si crees poder derrotarme, inténtalo una vez más. Mataste a tantos monstruos, inocentes sin piedad. Las consecuencias de tus actos ahora debes enfrentar. Ven y trata de matarme, genocida, tú no vas a evitar que sobreviva. ¿Crees que puedes detenerme con tu fuerza? Si es así, te tengo una sorpresa. El mundo en polvo quieres convertir, pero no me rendiré ante ti. Yo los protejo, yo los defiendo, esta pelea no dejo. Estás hecho de determinación, determinación, determinación. Pero soy más fuerte que tú. Determinación, determinación, determinación. Soy más fuerte que tú. Si crees que me voy a rendir, estás en un error. Porque tengo a mis amigos conmigo. Alvis me dijo que me vería enfrentarte. Y si algo salía mal, evacuaría a todos. En este momento, ya llamó a Asgore y le dijo que absorbiera las almas humanas. Y con ese poder, este mundo vivirá.